recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Llera, llera, los piojos. Rarezas musicales. Rarezas. En la uni. Estás en FM 91.7. Radio Universidad. Estás en la uni. 91.7 FM. Todos con vos. El programa de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Todos con vos. Silvia Burgos, Juan Quintana, Mónica Perlingeri, Carlos Puricelli, Rodrigo Vadillo. Aquí se respira lucha. Octubre es el mes de buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. En el mes de octubre, los niños, niñas y adolescentes vacunan en forma simbólica a los adultos a cambio de un certificado, un sticker y un caramelo. En esta vacunación, los adultos se comprometen a no maltratar y a practicar el buen trato. Anímate a cambiar esos hábitos de maltrato. Por una Argentina sin violencia. Por los derechos de la infancia. Hagamos un trato por el buen trato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, programa número 26 de Todos con Vos. Y bueno, comenzamos con esta apertura y con estas voces de los niños, de las niñas, porque este fin de semana se estuvo realizando la campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato, que en un ratito nada más les vamos a contar. Mi nombre es Daniel Zambrana, le mandamos un abrazo grande a Carlos Puricelli, a Juan Quintana. Estamos aquí con Natalia Biasini y Silvia Burgos. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, todo muy bien. Estamos aquí, bueno, le mandamos un abrazo a los compañeros que no pudieron estar hoy, pero estamos con un programa con mucha, mucha información para compartir durante estas dos horas. Vamos a hablar de la campaña Un Trato por el Buen Trato, que se hizo este fin de semana pasado, el sábado en José C. Paz, y la semana que viene se va a estar haciendo también en San Miguel. Allí la gente de la Red Posibilidades va a estar haciendo la campaña en el partido de San Miguel. También vamos a hablar de la violencia en Malvinas. Lamentablemente cada semana estamos tocando el tema de las patotas, las agresiones, las pintadas, las intimidaciones, la agresión física en algunos casos en Malvinas Argentinas, que continúa y se va acercando la fecha de la elección y parece que, bueno, esto no va a tener fin, lamentablemente, esta forma de intimidar a cualquier iniciativa política distinta a la del intendente Jesús Cariglino. Vamos a tener en un rato la visita de integrantes de la agrupación Rodolfo Walsh del Movimiento Vida, que nos van a acompañar justamente para charlar sobre este y otros temas vinculados a Malvinas, ¿no, Nati? Y sí, faltan tres semanas para las elecciones y los nervios están a flor de piel. Sí. Sí, parece que se ponen nerviosos los muchachos aquí en Malvinas Argentinas. También vamos a hablar hoy en este programa con una periodista, Cecilia González, periodista mexicana, sobre, bueno, lo de Ayotzinapa. Hace poquito se cumplió aniversario, hubo recuerdo en todo el mundo y reclamo justamente por los 43 normalistas. Pero también vamos a hablar sobre el narcotráfico, ¿no? Algunas cuestiones, mitos y verdades sobre un mote que tiene el país latinoamericano de México al respecto de este tema. También está prevista hoy, como cada semana, un momento de noticias sobre los juicios por delitos de lesa humanidad aquí a cargo de mi compañera Natalia. Tenemos novedades, ¿verdad? Como todas las semanas, siempre los juicios están avanzando a lo largo y a lo ancho de todo el país. Bien, así que vamos a ir haciendo un repasito en un rato nada más. También vamos a entrevistar, como es costumbre ya de Todos con Vos, cada semana algún referente político de la región para que nos cuente cuáles son las propuestas vinculadas a los derechos humanos de cada fuerza política. Hoy está prevista la visita de quien es candidato a intendente de por el PRO, por Cambiemos, Albi Cerny, en Malvinas. Así que bueno, un rato vamos a estar también charlando con él. Son algunos de los temas que vamos a compartir en este Todos con Vos número 26 que estamos comenzando y que, bueno, vos te podés comunicar con nosotros aquí en la radio, a Radio FM La Uni, al teléfono 4469-7559, 4469-7559. También podés entrar a www.fmlauni.com.ar ahí para seguir las novedades de la radio y también algunas de las cosas que vamos compartiendo aquí en el programa Todos con Vos. Bueno, hoy un equipo reducido de Todos con Vos. Estamos con Silvia Burgos, que no sé si se va a animar a un ratito el micrófono con nosotros a charlar, ¿sí o no? Sí. Sí. No le queda mucho, otra. ¿No? Somos muy poquitos. Bien, así que bueno, abrazos para Juan, Mónica. Para Juan, para Mónica, para Carlos. Que son los habituales, los habituales integrantes aquí del aire de Todos con Vos, el programa, como te contábamos, de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Y vamos a comenzar con música antes de meternos en los temas de este programa. Vamos a arrancar con Jorge Drexler. Me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Todos con Vos, en la 91.7. Hagamos un trato por el buen trato. Acá mando yo. Acá, mando cállate. Yo. Acá mando vos yo. No sos mi hijo. Vos no sos mi hijo. El maltrato verbal es un maltrato también. Yo quiero tu respeto. Yo quiero tu amor. Quiero tu comprensión. Yo quiero tu paciencia. Y que tengas buen sentido del humor. Que tengas ternura. Que seas abierto. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. De 18 a 20, todos con vos. Seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, y escuchábamos uno de los spots, una de las voces de los niños, de las niñas que forman parte de la campaña Hagamos un Trato por el Buen Trato, una campaña de sensibilización pública que se viene realizando en Argentina desde el año 2006, sí, pero la ciudad pionera fue Villa María, en Córdoba. Acá en la región, a José Cepaz, a Pilar, llegó en 2011, ya hace unos cuantos años. Se viene haciendo primero en Presidente Derqui, Pilar, después se hizo en Barrio San Atilio. El año pasado se hizo en el centro de José Cepaz y este año se repitió el sábado pasado. Otra vez, la idea es que ese día los chicos y las chicas vacunan a los adultos, pero en forma simbólica. No te pinchan, Silvia, sí, tranquila. Sí. Cuidado, no pasa nada. Nosotros fuimos, sí. Sí, y bueno, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo viste la jornada del muy sábado? Muy lindo, estuvo muy lindo, la verdad. Que aparte, la diferencia que es poder estar en un lugar sin cuidarte. Eso es lo que me parece. Sin tener que mirar por mirábamos atrás, con Juan para atrás, pero bueno, nos dimos cuenta que no, que estábamos en otro lado. Claro. No pasaba nada, pero muy lindo estuvo, la verdad. Silvia, hace referencia que en Malvinas, cuando estás en un acto. En un acto, no, en cualquier cosa, ¿no? En cualquier actividad donde hay más de tres personas, siempre hay problemas. Sea, con el oficialismo. Con el oficialismo. Sea lo que sea, sí, tal cual. Bueno, esta vez la campaña la protagonizan los chicos y las chicas, ¿no? Que se capacitan durante varios meses en lo que se llama un promotor de buen trato, ¿no? Ellos van, bueno, de alguna manera entrenándose, de alguna manera conociendo sus derechos y claro, conociendo algunas prácticas que son positivas y contando, compartiendo qué les gusta y qué no les gusta de lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la casa, con los amigos, y con todo eso se hacen como dos grandes carteles, ¿no? Las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, y en función de las cosas que sí nos gustan, empezar a reconocer y a proponer a los adultos que vayamos en ese sentido, ¿no? ¿Y te acordás de algo que te haya llamado la atención que contaban los chicos? Sí, en general ellos lo enfocan al principio en ellos nada más, ¿no? Que ellos se pelean con los hermanos, que se pelean con los amigos, que alguna situación que pasa en la escuela o en el hogar, y después empiezan a referenciar a los adultos, ¿no? Y me llama mucho la atención es cómo los adultos a veces tenemos naturalizadas cuestiones porque así nos criaron a nosotros, sí, porque, bueno, así me educaron a mí, yo salí bastante bien, dice uno, ¿no? Entonces mantienen la práctica familiar sin reflexionar demasiado, sí, si detrás, sí, de esa supuesto puesto de límite, ese grito, esa cachetada, ese coscorrón, no hay detrás de eso alguna humillación, hacer educar desde el miedo, desde el temor y no desde el cariño, desde el afecto. Uh-huh. Un poco la campaña trata de que los chicos inviten a los adultos a hacer una campaña, un trato por el buen trato. Hablar de violencia, de maltrato, siempre es difícil, duro, sobre todo si hablamos de chicos y adolescentes. Ahora, sí, hablar del buen trato es otra forma de entrar en el tema, ¿no? Por eso es lo novedoso de esta campaña. Y bueno, y estuvieron los chicos este sábado en la plaza de José Cepaz haciendo un trato por el buen trato. Se sumaron los artesanos, estaban obviamente los compañeros aquí de la comisión. Estuvo Paula, que cantó re lindo, que va a venir el próximo lunes. El próximo programa la vamos a invitar. Acá la productora ya está comprometiendo a la gente. Ya la escuché y bien llegué y listo. Viste, ya pensás en función del programa. Claro, en función del programa. Es productora a las 24 horas del día. Por supuesto. De Todos con Vos. Así que bueno, la pasábamos muy lindo. Estuvieron desde la comisión, estuvieron los compañeros de la Asamblea Tortuguita, vino Paula Jove a cantar ese día, estuvieron desde el Centro Comunitario Belén, la Biblioteca Popular Paulo Freire puso a una de sus profes de mural, Anaí Roja, estuvo pintando cara de los chicos, hicieron un mural muy lindo, ¿no? Durante toda la jornada. Y lo más importante, los chicos y la familia jugaron juntos. Una cosa que. Sí, que me gustó mucho lo de la ruleta, sí, que tiraban los chicos. Estuvo muy lindo, muy. Y aparte los chicos, las preguntas eran un poquito difíciles para ellos, pero sin embargo las podían. Es que en realidad estaban pensadas para los grandes. Los grandes lo dijo Gisela, pero estuvo muy bien. Los chicos, bueno, había una ruleta con cuatro opciones, cuatro colores y preguntas, ¿no? Respecto de reconocer situaciones de buen trato y de maltrato, ¿no? Es un poco era el juego. Después se hizo una merienda compartida y se cerró la jornada allí en José Cepaz, prometiendo volver el año que viene en octubre, ¿no? Que es el mes del buen trato. Y la semana que viene va a continuar esta campaña, les contaba. Nació en 2006 en llegó a Villa María, en realidad se viene haciendo desde el 2003 en América Latina, en Uruguay, Colombia, Puerto Rico, distintos países de América Latina han tomado la campaña porque parece que esta cuestión del maltrato naturalizado en la educación es una cosa compartida, sí, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí. Entonces, bueno, varios países lo vienen haciendo. Aquí cerquita teníamos a Uruguay, que venía desde el 2003 con esta campaña. En 2006 se suma Argentina y en 2011 llega José Cepaz, Pilar y también el año pasado a San Miguel por primera vez. Se hizo una campaña con las escuelas que este año también van a participar. Del martes 13 de octubre al viernes 16 van a estar, bueno, haciendo actividades en la escuela primaria 39, en el edificio de desarrollo social, en el centro integrador comunitario Barrio Mitre, en la escuela primaria 30, también van a estar en el corredor aeróbico. Allí los chicos de las escuelas primarias y secundarias van a trabajar durante todas estas semanas y van a salir también a vacunar a los adultos, primero a los docentes en las escuelas, uh-huh, y después a los vecinos de San Miguel. Así que la campaña continúa. Si podemos, la semana próxima vamos a hablar con alguna de las referentes de la red Posibilidades de San Miguel, que son las que motorizan la campaña Un Trato por el Buen Trato en San Miguel. Así que bueno, alguno que se perdió el de José Cepaz podrá por ahí acercarse a la de San Miguel. Escuchamos un spot más que forma parte de la campaña Un Trato por el Buen Trato. Hagamos un trato por el buen trato. Quédate tranquilo, la próxima lo vas a hacer mejor. Te amo, te quiero mucho. Te felicito. Qué bueno que pudimos hablar. Todas y todos somos diferentes y únicos. Todos somos capaces de hacer cosas buenas, valiosas y útiles para nosotros y para los demás. Los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que cualquier persona, pero lo ejercen de una forma diferente. Cultivar relaciones de buen trato fortalece el desarrollo de todas las personas. Todos con Vos, el programa de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Bien, y vamos a seguir compartiendo en este programa 26 de Todos con Vos distintos spots que han hecho los chicos en el marco de la campaña Un Trato por el Buen Trato. Recordamos que la semana próxima va a estar en San Miguel. Para aquellos que quieran ser parte, pueden buscar en internet buentratobuenosaires.blogspot.com.ar y hay información al respecto de la campaña de dónde se está haciendo, porque también se hace en La Plata, en Ramos Mejía, en Morón, distintos partidos que han ido sumándose desde el 2006 para acá. Bueno, y ahora en el programa tenemos que hablar no de buen trato, sino de maltratos y de aprietes, de amenazas, de persecución que se viene dando lamentablemente en este último tiempo en forma más sistemática, ¿no? Y en un crecimiento, la verdad, preocupante lo que sucede en Malvinas Argentinas. Nos visitan Keiko Verón y Roxana, que bueno, ellos forman parte de la agrupación Rodolfo Walsh del movimiento Evita. Bueno, queremos saber, conocer, bueno, cómo están, por un lado, desempeñando su tarea política y cuál es la realidad que les toca atravesar en estas semanas tan cerquita de las elecciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que venimos haciendo nosotros es territorio, ¿no? Trabajando en la zona de Villa de Mayo 30 y Polvorines, entregando la propuesta de Scioli, ¿no? Que vendría a ser de tierra, techo y trabajo. Bueno, en el marco de la campaña venimos trabajando con los compañeros, casa por casa, hablando con los vecinos, haciendo afichadas, ¿viste? Menos pintadas, pegamos algunos afiches. Y digo, en un momento que en un sector que está entre Villa de Mayo y 30 había unas personas que increparon a los compañeros, ¿no? Y empezaron a decir un montón de cosas y tirarles piedras. Después, bueno, fue un poquito mayores, que en realidad la más afectada fue ella. Me gustaría que lo diga ella, más que nada. Bueno, Roxana, vos cómo fue lo que sucedió, contanos un poco. ¿Fue este fin de semana? Sí, hola. ¿El jueves? El jueves. No, íbamos volanteando, justo bajamos y habían tres hombres. Vinieron a amenazar y empezaron a decirnos de todo. Yo iba también con mi nena, que también cosas no las tenía que llevar. Y bueno, y ahí empezaron a tirar piedras, a corrernos con la camioneta. Y yo quedé abajo. Y bueno, y muchos que ellos iban también volanteando, pero los iban dejando por cuadra. Y bueno, nos empezaron a tirar piedras. Después una carabina también nos tiraron. Y Y bueno, y nosotros, qué sé yo, volvimos, después lo llamamos a él, volvimos porque estaba viendo la policía mismo vio, lo vio correr con la carabina, pero se escapó. Y bueno, volvimos, cuando volvimos salió toda la familia de ellos y bueno, y ahí empezaron a pegarme entre mujeres, hombres, y bueno, y ahí se armó. Y bueno, nada, y quedó todo ahí. Él todo está libre, me parece. Sí. E hicimos también denuncia, pero bueno, no sé, la policía tenemos a favor, supuestamente. Pero la policía vio que te estaban pegando y no intervino. No. La policía provincial, ¿te acordás que si era? Sí, los estaban azules? todos estaban. Y sí, y yo estaba peleando porque tampoco me dejar pegar. Y aparte, ¿estabas con tu nena? ¿Que cuántos años? Bueno, mi nena en ese momento ya la había dejado. Porque fue cuando empezaron a tirar piedras, fuimos y ahí nomás justo vivía mi papá, fuimos y dejamos la nena. Y ahí nomás lo llamamos a él por el problema. Cuando volvimos ya había un montón de policías, todos, y ya estaba él. Y ahí fue el problema, que ahí, bueno... El problema mayor, mayor, digamos. Claro. Y bueno, no, y después fuimos y denunciamos. Y qué sé yo, hasta ahora no pasó nada. No la siguieron, no hubo amenazas, no... Pero, no sé, quedó ahí. ¿Esto fue el jueves a qué hora? Como las 6, sí, más o menos, 6 de la tarde. Roxana, o sea, ¿y vos hace cuánto militás en el Movimiento Evita? No, yo hace poquito, unos días. Sí. Empezaste. Y entré a volantear, a ayudarlos estos días. Y bueno, y pasó esto, que nosotros lo que queremos es salir a trabajar. Porque nosotros no queremos salir a pelearnos por... tenés por nada, porque vamos a ser sinceros, no es para pelear así. No. Y algo que dijiste que me llamó la atención es salí con mi hija y no tendría que haberla llevado. Claro, cuando en realidad que es algo, no. En la militancia, sí. Claro, es algo lindo y estabas pegando afiches. Claro, no, estábamos volanteando. Volanteando, digo, pero... Es que nunca hubo problema, jamás, ¿entendés? Menos con el tema del Movimiento Evita, jamás hubo problema. Entonces, siempre hay chicos. Por ejemplo, las mujeres que trabajamos, algunas mujeres llevan las nenas, qué sé yo. O sea, claro. Siempre hay chicos. También él hace algunas cosas para chicos, qué sé yo. Claro, talleres. Entonces, siempre hay chicos. Entonces, claro. Mi nena fue la primera vez que la llevo y pasó eso. Entonces, no, dijimos, fue. No, nunca más. Ni al local tampoco. O sea, no... Es porque, bueno, no sé, están todos alterados y no sé. ¿Qué es lo que ganan? No sé. ¿Ustedes pudieron identificar al grupo que tiró piedras y después que estaba disparando? Sí, porque después fuimos y denunciamos. ¿Saben quiénes son? Sí, sabemos, pero no vamos a dar nombre, pero sí. Son personas vinculadas al intendente Carilino. Carilino, sí. Y cuando vos decís que los insultaban, que les decían malas palabras, sí. ¿Hacían alusión a algún candidato? No, a mi marido, que era el que manejaba la camioneta, a él, que en esa zona es de ellos. Claro. Y bueno, nosotros no les llevamos nada y nos íbamos, y como íbamos despacito, no sabemos qué hacer, yo ya había bajado, y bueno, empezaron a tirar piedra, y después, bueno, empezaron con una carabina, empezó a tirar, pero no tiraba hacia la camioneta, pero para que nos vayamos, ¿entendés? Y yo quedé abajo, a mí también me tiraba de los pies, pero no sé si me tiraba o no, o me hacía. Claro. Yo le quise sacar una foto también, tampoco nos salió, pero bueno, ahí nomás nos fuimos, dejamos la nena. Después cuando volvimos, ella tenía, no sé, como 15 patrulleros, había un montón. Y ahí adelante esos 15 patrulleros te pegaron. Sí, salieron así. ¿Y eran hombres y mujeres los que te pegaron? Mira, yo me peleé con mujeres y después cuando me levanto del piso, que tenía todos los pedos en la cara, me levanto del piso, ya había un hombre, tenía unas ojotas de un hombre entre medio mío, o sea que también me habrán pegado. Mi marido se quiso meter y la misma policía con la escopeta le hizo para atrás. O sea que me dejaron... O sea que la policía corrió tu manera para que no intervenga, pero vos te estaban pegando. Ahí no intervino. Exactamente, a mí me estaban pegando. Claro, ahí fue yo, que yo cuando me puedo acercar, porque estaban las cuatro fuerzas. ¿no? Comando Radioeléctrico, los caminantes, la policía provincial y la seguridad del municipio. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Que entre las cuatro fuerzas no podían contener a estas mujeres. Obviamente no había una pero mujer como para que lo saque. ¿Hicieron el intento de contener? Hicieron el intento. Lo que pasa es que ella estaba bastante nerviosa y también fue medio complicado. Después se fue, hablé con el comisario, hablamos con el subcomisario y después, bueno, hicimos la correspondiente denuncia. Pasó eso. Pero ellos creen que son dueños de las zonas, digamos, no entienden que acá puede haber la propuesta que tienen ellos con su candidato y tienen la propuesta que tenemos nosotros, con el nuestro, con el nacional, con el provincial y con el del distrito. Digamos, eso es lo que ellos no se dan cuenta, o la gente que los contrata, o para quienes militan supuestamente, no saben darle algún tipo de instrucciones, ¿no? Más que no sea que para que nos peguen, claro. ¿Viste? Ese es el error que tienen. Digamos, porque si ellos presentan su propuesta y nosotros la nuestra, esto no pasaría. Digamos, es más, podés pegar uno de ellos, uno de nosotros, y bueno, que la gente elija, porque es esto. Por supuesto. Eso es democracia, digamos, ¿no? Esto es lo que tenemos que vivir acá. Pero siempre pasa esto. Y Kiko, vos que tenés una amplia trayectoria en el territorio, ¿no? En 30, en Villa de Mayo, ¿es la primera vez que pasa esta situación? Con el movimiento Habita, sí. Nunca hemos tenido problema. Algunos dicen que nosotros nos acomodamos por acá, por allá, es mentira. Nosotros toda la vida decimos territorio, y únicamente en 30 y en Villa de Mayo, no, Polvorines, en Tortuguitas, en Granbur, en Nogués. Nosotros andamos por todo el territorio. Nunca tuvimos un problema. Mirá que hemos hablado con varios muchachos que trabajan para ellos y nunca pasó nada. Pero acá, bueno, se desbocaron, están nerviosos. Muy violento. Claro, ahora que se están acercando las elecciones, faltan 20 días. No, se ganaron las PASOS, hay muchas posibilidades de volver a ganar la final, ¿viste? Y ¿vos crees que todo eso influye? Todo influye. Más no tanto por estos muchachos, porque le dan una beca de 4 lucas por 2 meses. Okay. Sino están nerviosos los que los mandan a ellos, digamos, ¿no? Que son los dirigentes que tiene el carilismo, es eso. ¿Y van a hacer algún tipo de manifestación además de la denuncia judicial que ya presentaron? Y eso tenemos que ver, tendría que haber algo más ligado a derechos humanos. Lo que vamos a hacer nosotros el sábado es una marcha sobre tierra, techo y trabajo, que es la campaña que viene desarrollando Scioli, que fueron las siglas del Papa en Bolivia. Y se van a juntar todas las organizaciones, desde Tortuguitas hasta Adolfo Zurdó, kilómetro 30. Nos vamos a nuclear ahí en Polvorín, vamos a terminar en la Universidad de General Sarmiento, o sea, acá. Con un acto, espero que sea bastante importante, van a venir compañeros diputados, senadores, concejales, ¿no? A apoyar esto, digamos, y que vea que, digamos, que somos una fuerza importante nosotros dentro de lo que es el distrito y que queremos militar y, bueno, llevar la propuesta de nuestros candidatos. Y que no nos amedrenten, que no nos amenacen, que no peguen a nuestros compañeros, compañeras. Esa es la idea. Espero que la entiendan y que de una vez por todas se acabe esta manera de hacer política, ¿no? Que es la política vieja ya. Ya no se milita más de esa manera. No se acabó todo esto. Aparentemente, acá todavía es un municipio que se resiste y sigue haciéndolo, pero tenemos que tratar de llevarlo para el lado de la democracia. Bien, Kiko, Roxana, muchas gracias por compartir y por visitarnos acá en Todos con Vos. Muy amable, muchas gracias por invitarnos. Están todos invitados para el sábado. ¿A qué hora es? Es a partir de las 9 de la mañana que nos juntamos las diferentes locales de las organizaciones, porque van a participar todas. Y después, bueno, nos juntaremos acá, estaremos llegando a las 2 de la tarde, más o menos. Igualmente, cada uno puede hablar con los compañeros que son referentes, que están todos invitados, de Derecho Humano, las compañeras de la radio, que los pueden llevar en vivo, como quieran. Los medios locales. Los medios locales tienen que venir, queremos traer, por eso invitamos diputados, senadores, para que vengan los medios nacionales, por si las dudas. Bien. ¿Viste cómo no siempre hay que apelar a los medios nacionales para...? Uno siempre está pensando, digo, en otros distritos esto no es así, no hay violencia. Claro. Uno puede manifestar, puede expresarse libremente, y acá no, siempre hay que pensar en cierta el tema... Cierta cobertura, ¿no? Exactamente, sí. En cómo mostrarlo, porque si no queda como algo que sucede en un distrito y que es olvidado, digamos, ¿no? Tal cual. Sí. Pero bueno, muchas gracias por invitarnos. A ustedes. Y bueno, y es gravísimo lo que está sucediendo en Malvinas en cuanto a este crecimiento de la violencia. Por eso, lamentablemente, cada semana tenemos que hablar de este tema dentro de los temas que tocamos aquí en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo. Hasta las 20, Todos con Vos.

exigir y brindar respeto. Hagamos un trato por el buen trato. Justicia por siempre. Todos con vos. Y seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Les recordamos que se pueden comunicar con la radio, con FM La Uni, al 4469-7559. Pueden también seguir las novedades, @FMLaUni o en www.fmlauni.com.ar. Y tenemos novedades, noticias de los juicios por delitos de lesa humanidad, como cada semana aquí mi compañera Natalia Biasini nos cuenta, nos pone al tanto, nos acerca la información al respecto de cómo se desarrollan los juicios. Bueno, hay 11 juicios que se están llevando adelante en este momento a lo largo y a lo ancho de todo el país, en ciudades como Santa Fe, Mendoza, La Rioja, Salta, Catamarca, Rosario, Bahía Blanca, y tenemos novedades como todas las semanas. Por ejemplo, tenemos que en las ciudades de Berisso y en Ensenada va a haber un juicio porque 4 víctimas reconocieron sus lugares de cautiverio durante la última dictadura militar. Se trata de 3 hombres y una mujer que reconocieron dependencias navales ahí en Zona Sur. Y esto es muy importante porque casi después de 40 años, personas que fueron víctimas de terrorismo de Estado, que fueron torturadas, que estuvieron secuestradas, que tuvieron los ojos tapados, que no, quizás vieron muy poquito. Después de 40 años, llegan al lugar y hay distintas cuestiones que hacen que reconozcan ese lugar y que sea un elemento importantísimo para la justicia y para la causa que están llevando adelante. Esto se hace en todos los juicios de lesa humanidad, cuando hay sobrevivientes que vuelven al lugar de cautiverio y puedan reconocerlo, ¿no? Y siempre imagínense que es un momento de mucha sensibilidad, de mucha emoción, porque recuerdan a los compañeros caídos y demás, ¿no? Sí, debe ser durísimo. A uno le pone la piel de gallina cuando recorre lugares como la ex ESMA o tiene totalmente la posibilidad de hacer. Me imagino que debe ser entrar ahí, ¿no? Después de 40 años y además reconocer el lugar, porque quizá muchas veces nos pasa incluso con el barrio, ¿no? Volver al barrio después de mucho tiempo cambió, sí. Ya las cosas no eran como recordábamos. Da nostalgia. Exacto. Y volver a un lugar tan oscuro después de tanto tiempo y reconocer además el lugar debe ser un momento durísimo, ¿no? Sí, una de las víctimas, Ana María Nieves, que después de descender de una lancha en el muelle del ex Liceo Naval y caminar varios pasos, dijo: "Este es el lugar, cierro los ojos y camino y me doy cuenta que fue acá". Bueno, y hay una parte del lugar que tenía como 5 escalones que ella describía, un edificio muy grande que hoy está en ruinas. Ana María era delegada sindical de Astilleros Río Santiago en los 70, y estuvo cautiva más de una semana en el año 76, y en ese lugar fue golpeada, torturada, y hoy es querellante en este juicio que se está llevando adelante en La Plata respecto a las ciudades de Berisso y Ensenada. Así que esa es una de las noticias más importantes de la semana, esta inspección ocular, que es como legalmente le denominan a esas recorridas. Después, el lunes que viene comienza en Salta el 9º juicio de lesa humanidad, ¿no? Salta, una provincia tan conservadora que siempre hablamos del poder judicial, de la familia judicial y demás, ya va por el 9º juicio, ¿sí? Este juicio es por 24 víctimas, y los acusados, como en casi todos los casos, son ex policías, ex militares y ex gendarmes. Entre ellos, el ex jefe del ejército, Héctor Ríos Ereñu. Otro tema es que en Catamarca, testigos comprometieron al ex militar Darío Otero Arán en la causa Ponce Borda 2. Esto también es muy importante, ¿no? Porque son por ahí militares que eran no eran tan visibles, y gracias a los testigos, a los sobrevivientes, bueno, hoy pueden estar sentados en el banquillo. Después, otro tema en San Luis, el represor Luciano Benjamín Menéndez va a seguir por videoconferencia el juicio del por delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué por videoconferencia? Bueno, porque Benjamín Menéndez ya tiene juicios en curso en las provincias de Córdoba y La Rioja. Sí. El juicio en Córdoba, juicio a La Perla, que ya está, que esperemos que a fin de año tenga sentencia, y que comenzó en 2013, ¿no? Menéndez, que es uno de los represores que más condenas tuvo y que más juicios también está, lo tienen como protagonistas, ¿no? Y en San Luis, bueno, es también por 27 hechos que está procesado. ¿Es el único procesado, Luciano Benjamín Menéndez, o hay...? No, hay otros 28 acusados que también son ex militares y ex policías. Después, la última, procesaron con prisión preventiva a 11 imputados por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata. Mar del Plata, que también el terrorismo de Estado funcionó muy fuerte. Tres médicos que se desempeñaron en los centros clandestinos, que funcionaron en base naval y en la escuela de suboficiales de la Infantería de Marina, fueron procesados junto a 8 imputados por homicidio. También asociación ilícita, secuestros, torturas. Y esto es muy importante porque son 3 médicos, ¿no? Claro. 3 médicos militares, pero bueno, médicos, digo, que no es muy común verlos en las causas de lesa humanidad. Y cuando hablamos de la apropiación de menores, de estos cerca de 500 nietos que las abuelas buscan, sin duda fue necesaria la participación de profesionales de la medicina, lamentablemente, no, de médicos, de enfermeras, que algunos con rangos militares y otros no participaron. Exacto. Fueron totalmente participantes. Bueno, en muchos testimonios, las víctimas, los sobrevivientes, cuentan que cuando estaban siendo torturados, escuchaban una voz que les indicaba a los militares, bueno, pare, un poco más, un poco menos, ¿no? Una voz tenebrosa que era, sin duda, es un médico, que alguien que entendiera de medicina, que le estaba diciendo hasta dónde se podría aplicar la tortura para no matar. Sí, tremendo. Así que es interesante que se avance. Hace poco, me acuerdo, habíamos hablado al respecto de también la justicia, que de a poco empieza a poner el eje en, y es más difícil todavía por el poder económico que todavía tienen en los empresarios y en los civiles, ¿no? En este caso. Exactamente. Hace poco, la semana pasada, un grupo de los grupos más poderosos del país, empresarios, se negaron a investigar, ¿no? Dijeron, no, nosotros no queremos que se investiguen. Lo dijeron así, tal cual, no queremos que se investiguen los delitos de lesa humanidad. Ya está, ya pasó. Sí. Y no deben querer que se descubra qué rol tuvieron, ¿no? Exactamente, desde sí, y de la UIA, que es como una de las asociaciones de empresariales más importantes de la Argentina. Y gracias, Nati. En un ratito seguimos con Todos con Vos. Vamos a estar hablando con una periodista mexicana, Cecilia González, que ya nos va a contar sobre Ayotzinapa. Hace poquito se cumplió bueno, aniversario de la desaparición, el asesinato de los 43 normalistas, que todavía seguimos preguntándonos al respecto de, después de muchas pistas equivocadas que se lanzaron en México sobre esto, para intentar calmar este grito que empezó a trascender a México. Bueno, vamos a estar charlando un ratito sobre esto, y también sobre un mote que tiene México, ¿no?, al respecto de, como Colombia, ¿no?, de la cuestión del narcotráfico, ¿no? Exactamente. Que muy poco conocemos, y sabemos más por las películas o por cables internacionales que tienen una intención, que por los periodistas que trabajan allí en México. Exactamente, y películas norteamericanas. Exacto, por ahí también, claro, hay que decir, ¿no? Claro. Que siempre que aparece alguna causa relacionada con el narcotráfico en las películas, hay un latino, ¿no? Un latino trabajando. Bueno, y Cecilia, la periodista con la que vamos a hablar, escribió, es corresponsal acá en Argentina, y escribió un libro que aborda la problemática narco, y trata de desnaturalizar los prejuicios, ¿no? Y también le podemos preguntar qué opinión tiene acerca de la despenalización y el consumo de marihuana, ¿no? Sí, sería interesante conocer la opinión de ella. En un ratito, aquí en Todos con Vos. Todos con Vos, en la 91.7. Vos Sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe haciendo que vibren las cuerdas vocales. Voz. Sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través de la laringe haciendo que vibren las cuerdas vocales. Voz. Escúchanos. Escúchanos navegando. www.fmlauni.com.ar Radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La UNI. FM La UNI. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. 91.7. Once upon a time. O maybe twice. Diego Capusotto en la radio de tu universidad. Luces del cielo con Capusotto. Un fernet radial para mezclar con la coca de tu vida. Escuchalo en la radio de tu universidad. Con C. Todos los lunes de 20 a 21 en la 91.7 FM La Uni. Luces en el cielo con Capusotto. FM 91.7. 91.7. Está con vos. Vos estás en la uni. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuando me dejan jugar con los chicos. Cuando juegan conmigo. No insultarse. Cuando me prestan algo. Escuchar al otro y... Cuando no me pelean. Y ser buenos y ayudar. Cuando tu mamá te ve, te trata bien. Cuando te deja jugar. Y cuando no te pelean. Y que te traten bien tus amigos. Y cuando te trata bien la gente. Jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato. De 18 a 20, todos con vos. Seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Te recordamos, podés comunicarte con la radio al 4469-7559, seguir las novedades en @fmlauni, aquí de la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y nosotros tenemos un blog también donde podés volver a escuchar el programa, que es Todos con Vos, lo pones así en Facebook y vas a ver que están todos los programas de este año, los 26 programas, 26 con este que tenemos de Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Y estamos, Nati, en comunicación telefónica, bueno, justamente con la periodista corresponsal aquí en Argentina. Bueno, ella es mexicana, bueno, y además que ha escrito varios libros, me contaba. Exactamente, recién. Estamos con Cecilia González. Hola, Ceci. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Estás recorriendo varias ciudades del país, contando sobre tu libro, todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico. Sí, sí, así es. Seguimos hablando del tema que ya está instalado en la agenda permanente de los medios en Argentina. ¿Y qué mirada, qué enfoque le diste? Mira, el libro se trata básicamente, o la propuesta es entender y estudiar el fenómeno del narcotráfico desde sus orígenes, porque es un tema que está plagado de lugares comunes, entonces hay que diseccionarlo para entender o para tratar de entender cuándo y por qué se prohibieron ciertas drogas, ¿no? ¿Por qué otras sí se permiten? ¿Y cómo ha sido la guerra contra el narcotráfico que ha empujado Estados Unidos durante las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Sí, y también toda la batalla cultural, ¿no? Porque recién con mi compañero hablábamos que en muchas películas que los argentinos consumimos, siempre que hay una cuestión de narcotráfico y de drogas aparece un latino, ¿no? Un mexicano, un colombiano. Sí, pero no, en tu frase también volvemos a caer eso, en la batalla cultural, porque en Argentina también es muy usual que hablen de los narcos mexicanos y colombianos. Y no hay solo narcos mexicanos y colombianos. Claro. Así que se pierde de vista toda la pata local a veces, ¿no? Y hay un alarmismo falso como de nos están invadiendo los de afuera a traer, y no, eso es un problema global que tenemos que enfrentar desde diversos aspectos, pero por supuesto no a partir de prejuicios por nacionalidad. Claro, y eso también tiene que ver con intereses, por ejemplo, ahora puntualmente de algunos candidatos a presidente, ¿no?, que quieren como instalar eso, ¿no? Sí, es muy grave, sobre todo el caso de Sergio Massa, porque yo estuve en una reunión con él la semana pasada, se reunió con corresponsales, y le dije que todas las propuestas que él hace con base en el narcotráfico ya demostraron su ineficacia, por decirlo menos, en el mundo. Y lo más grave, y me parece que no se termina de analizar la gravedad, lo que propone es la militarización del combate, porque en todos los países en donde el ejército se metió a combatir narcotráfico, lo único que pasó fue que el narcotráfico creció y además aumentaron las violaciones a los derechos humanos, porque el ejército no es una fuerza que está preparada ni para este tipo de situaciones. Y además perpetúa la criminalización, perpetúa la lucha a partir del punitivista. No se habla de campañas de prevención, por ejemplo, ¿no?, o de nuevas formas como legalización o despenalización. Así que se habla solo de repetir políticas que ya demostraron su fracaso y pese a eso se insiste con ellas, ¿no? ¿Y vos a qué políticas te parece que estaría bueno apostar o probar? Básicamente a las nuevas alternativas que andan dando vueltas por el mundo. Uh-huh. El caso más concreto lo tenemos aquí cruzando el río. Sí. Está la legalidad. Uruguay es el único país del mundo que ha legalizado toda la cadena de producción, consumo y venta de marihuana. Hay que ver esa experiencia, qué es lo que ocurre. Chile acaba de despenalizar el consumo de marihuana para fines medicinales. Ecuador descriminaliza a sus usuarios casi por completo. Bolivia está cumpliendo las metas de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, pero sin arrasar los campos de los cocaleros, ¿viste? Todas esas son políticas nuevas. En Europa sirven los centros de atención para los drogadictos, a los adictos que necesitan sus dosis, pero se las provee el Estado. Son lugares específicos en los que se les devuelve dignidad al usuario. No es un delincuente. Y en Estados Unidos, bueno, ya hay una veintena de estados que han despenalizado la marihuana. Así que todos estos son alternativas nuevas, pero en Argentina lamentablemente no las están viendo, no las están aplicando, ¿no? Ni siquiera hay un debate serio. Claro, y vos hace poco hablaste también de un concepto, dijiste que el narcotráfico se McDonaldizó. Uh-huh. ¿Esto cómo lo explicás? Me lo dijeron varios analistas del tema del crimen organizado. Uh-huh. Cuando detienen a personas, por ejemplo, a criminales que de otros países, que como acá, en un caso concreto, el tráfico de la efedrina, detuvieron a una decena de mexicanos en la primera etapa de la investigación. Muchos de ellos no pudieron denunciar a sus jefes, pero no porque no quisieran, sino porque no sabían quiénes eran. Es como una tercerización es como abrir concesiones del crimen, de los cárteles, de los grupos del crimen organizado, ¿sí me explico? O sea, son estructuras que ya no son netamente piramidales y que tienen diferentes sectores y cada uno no está conectado con el otro. El que distribuye no sabe quién es el que produce, o el que produce no sabe quién es el que está operando en un país, en un tercer país para lavar dinero, ¿no? Claro. Y cada uno se maneja de manera independiente, como se manejan a veces las concesiones de McDonald's y de todas las empresas transnacionales que tienen operaciones en decenas de países, ¿no? Cecilia, ¿qué tal? Daniel te habla aquí de Todos con Vos. Hola Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué pensás que en los últimos años se ha mediatizado tanto un supuesto combate, pero lamentablemente la cuestión de las drogas está cada vez más permeable en los distintos países de América Latina? Pues que el problema, me cuesta decir el problema de las drogas, porque las drogas no son un problema. Mm. El problema es cómo se les combate justamente. Mm. Y no ocurre solo en América Latina, esto es a nivel mundial. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, tiene presencia en más de 50 países. Así que, ¿acaso los únicos países que han frenado un poco todo lo que tiene que ver esto son países extremos en donde el narcotráfico está penado con pena de muerte, que son una decena de países, vienen ahí en mi libro. pero bueno, el tema es no llegar ni siquiera a eso, tampoco eso es viable, claro, ¿viste? Claro, claro. No, lo que pasa es que aquí hay un negocio multimillonario que del cual ganan muy pocos y que es, llega a ser hasta sospechoso porque se quiere seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pensemos que el lavado de dinero, el real lavado de dinero, ocurre en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo. Por eso muchos escritores y sociólogos han dicho que América Latina pone los muertos y el dinero se queda en el norte, ¿no? Con lo que refuerza teorías acerca de que el narcotráfico en realidad es un factor más que potencia, que favorece el sistema capitalista, ¿no? Entonces, mientras hay una supuesta guerra que realmente es hipócrita, porque en realidad el consumo, la producción, el tráfico creció y las organizaciones criminales se fortalecieron en todo el mundo, eso también lo subrayo, porque a veces sí, en Argentina hay como una insistencia en querer pensar que aquí está ocurriendo lo peor de lo peor, y no, está ocurriendo lo que está ocurriendo en el resto del mundo, aunque con, por supuesto, con sus características propias. Y es grave, pero no en las dimensiones que a veces se le quiere otorgar, ¿no? Además de este tema, queríamos aprovechar y consultarte. Hace poquito se cumplió un nuevo aniversario del reclamo por Ayotzinapa, por los 43 normalistas. Como mexicana y como corresponsal aquí en Argentina, ¿qué novedades te despierta? Primero, ¿qué sensación te despierta este tiempo de impunidad y qué novedades tenés al respecto de este tema? No, novedades no mucho más de las que todos. Bueno, lo último y más importante fue el informe de la Comisión Especial, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que deshizo la teoría del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí. De que los estudiantes habían sido quemados y entregados a Guerreros Unidos, a una organización criminal, y luego quemados. Sí, está en duda, hay toda una disputa de por saber qué es lo que pasó. No, para mí en realidad yo me atengo al ejemplo de esperanza que ha dado Argentina al mundo, que es un ejemplo que a veces también siento que no se termina de valorar, que también tiene sentido, a veces no valoramos justo lo que tenemos más cerca, pero los crímenes de lesa humanidad, los juicios por los crímenes de lesa humanidad, en otros países realmente se ven con bastante expectativa, a veces envidia, por supuesto. Suelen venir comités de otros países para estudiar, para ver qué se hizo. Aquí hubo todo un ejemplo de resistencia y organización de los organismos de derechos humanos, que ahora ese ejemplo lo están retomando organizaciones de México a sabiendas de que la lucha va a ser larga y dificilísima, ¿no? Pero eso con la esperanza de que en algún momento haya justicia, eso es a lo que se aspira, aunque hay momentos en los que parece que la esperanza no rinde. ¿Por qué crees que ensayó una explicación al respecto que se desmoronó tan rápido el presidente Peña Nieto? No, fue algo paulatino en realidad, porque el caso de Ayotzinapa ni siquiera por número de víctimas es la masacre más numerosa que ha habido en México. Pero llegó un momento en el que ya había hastío, y además por el perfil de las víctimas. Eran jovencitos, estudiantes de las zonas más pobres, que estudiaban para ser maestros de los más pobres. Y además había periodistas en la zona que empezaron a reportar de inmediato. Y también la difusión de las redes sociales, eso es muy importante a nivel de difusión. Pues hubo un hartazgo, y eso fue en septiembre. Y en enero, una periodista y un equipo de investigación muy importante de México revelan un escándalo de corrupción del presidente, ¿no? Con un lo típico, que favorecen a sus propios contratistas, ¿no? Amigos contratistas. Y bueno, viene Ayotzinapa, viene ese escándalo, y además a este año ha habido una devaluación paulatina, también la crisis económica que se cierne sobre Occidente en general, sí, y que ya impactó también en China, toda la inestabilidad económica, bueno, también eso ha hecho que la imagen de Enrique Peña Nieto se haya derrumbado. Por eso el intento de explicación de algo que después, bueno, no iba a tener. Y recién mencionabas la cuestión de las redes sociales y lo de Ayotzinapa, nos contabas, no es lo más grave ni lo más numeroso. ¿Por qué trascendió tanto a nivel internacional? Por lo menos acá a Argentina no llegan muchas noticias de México y sin duda lo de Ayotzinapa, vía redes sociales, vía medios alternativos, llegó incluso en algún momento a ser tema de los medios nacionales, los medios privados, digamos. ¿Por qué? Sí, pero es lo que te comentaba, que se terminó convirtiendo en un símbolo de los desaparecidos. Ya acumulábamos entre 20.000 y 30.000 desaparecidos en los últimos años y las masacres eran y siguen siendo recurrentes. Pero se convirtió en símbolo por eso, porque fue muy... te interpelan las miradas de los normalistas. O sea, digo, eran jóvenes pobres que estudiaban para enseñarle a leer y escribir a los más pobres de mi país, que además tiene una pobreza endémica que no tiene nada que ver con lo que es Argentina. O sea, hay lugares en la sierra totalmente inaccesibles. Sí, hay una miseria galopante en más de un gran sector de la población. Así que es eso. Y como eso generó marchas a nivel nacional y movilizaciones a nivel internacional, fue como una gota que rebalsó el vaso. Bien. Bueno, te agradecemos enormemente por estos minutos, te mandamos un abrazo enorme y seguramente vamos a volver a charlar para ver cómo es el recibimiento del libro en Argentina, ¿no, Nati? Ok. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias, Un abrazo grande. Hasta las 20, todos con vos. Noticias. Política. Confirman que el Parlasur tendrá invitados como veedores en las elecciones presidenciales de octubre. Así lo informó el director nacional electoral, Alejandro Tulio. Durante una reunión en el Salón Eva Perón del Senado, los legisladores acordaron enviar representantes para los comicios en respuesta a una propuesta del gobierno nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Tulio formalizó la invitación para participar de las elecciones y explicó que, si bien en Argentina no existe una ley de observadores internacionales, el objetivo es que acompañen y puedan tener una mirada crítica del proceso comicial. América Latina. Atacaron la página web del Partido de los Trabajadores en Brasil. Sufrió un ataque informático, algo que repudió el espacio político al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor, Lula da Silva, tras solucionar el problema. En torno a las 2 de la madrugada, la web del PT fue hackeada de manera que en su página inicial se podía ver una versión de la estrella característica de la formación, con trazos blancos y negros, simulando el icónico traje a rayas que antaño caracterizaba a algunos presos. Fútbol. Banfield enfrenta a Racing y Aldo Civi hará lo propio con Lanús en el cierre de la fecha 27. A las 20, los de Mar del Plata reciben al Granate en uno de los encuentros de este lunes. Y el otro partido que cierra la fecha es Banfield y Racing, que se miden desde las 21:10. Tela. Bienvenidos al 11º Encuentro de Teatro y Territorio Latinoamericano. Hola, queridos amigos de Latinoamérica. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí Gastón Guerra invitándolos a todos al 11º Encuentro de Teatro y Territorio Latinoamericano en la UNS. La cita es del 7 al 29 de octubre del 2015. ¡Pasen y vean! Programación completa, www.facebook.com/Centro Cultural UNS. Reserva de entradas, c-artes@uns.edu.ar. ¡No me pierdo ni loco el 11º Encuentro de Teatro y Territorio en la UNS! FM 91.7, 2 años al aire. Vamos por más. Soy Alejandra Figliola, directora del IDH, del Instituto del Desarrollo Humano. Para mí la radio es un espacio sonoro que nos conjuga a todos, que nos comunica a todos, que tiene una gran importancia para la comunidad de la universidad y también para el territorio que está, del cual provienen nuestros estudiantes y nuestros profesores. Y además, bueno, yo soy una enamorada de la radio desde que era muy chiquita, o sea, hace muchos años, así que la disfruto. Y aprovecho entonces para mandarle un muy feliz cumpleaños, que ojalá que sean muchísimos más y que siga creciendo, ¿no? Porque en realidad eso es lo que todos esperamos y todos necesitamos. 2 años. FM 91.7 construye utopías. Todos los lunes, de 21 a 22, llega a la 91.7. Un tipo de renombre, ¿no? El filósofo José Pablo Feynman. A pensar de todo. Un ciclo que te va a hacer reflexionar. Aunque no sabemos si para bien o mal. Presentado por el Programa de Fortalecimiento de Contenidos para Radios Universitarias Argentinas. Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias a través del Ministerio de Educación de la Nación. A pensar de todo. En la 91.7. La UNI no tiene espacio. Conéctate. Hagamos un trato por el buen trato. ¿Te resultan familiares algunas de estas frases? Sos un estúpido. Te voy a dar una paliza. Andá a los platos. Vas a ver cuando te agarren. Te voy a cagar a palo. Hijito de mierda. ¿Qué sos, tontito? Te voy a agarrar con el cinto. Sos insoportable. Estas frases son tan habituales que a veces nos parecen que es la manera normal de relacionarnos. Pero tenemos que saber que no es así. Tenemos derecho a exigir buen trato. Hacia nuestro cuerpo. Hacia nuestras emociones. Hacia nuestras ideas. Nuestras creencias. Nuestros amigos y amigas. Hacia nuestra familia. Nuestras comunidades. También la responsabilidad de ejercerlo con los demás. Hagamos un trato por el buen trato. 91.7 frecuencia modulada. Transmite Radio La Uni. 91.7. Una región. Una radio. FM 91.7, tu radio. Está con vos. Camina con vos. Camina con vos. Universidad Nacional de General Sarmiento. FM 91.7, la UNI. Viernes, de 18 a 20 en la 91.7. La Unión hace ruido. Un programa de la Unión de Músicos Independientes. Canciones, fechas, agenda. Los discos y las luchas de las bandas autogestionadas de la Argentina tienen su espacio. La Unión hace ruido en la UNI. La directora del canal Encuentro con María Rosenfeld. Es la primera vez que hay un relato completo desde los inicios de, bueno, del movimiento de las madres, como todo el camino recorrido, de cómo a partir del dolor ellas se transformaron en sujetos políticos y casi viendo la historia de las madres, cómo fueron transcurriendo los hechos, uno puede sentir o ver la historia argentina de los últimos 40 años. ¿Querés ver más? Seguí en la Uni 91.7. www.fmlauni.com.ar. Periodistas, músicos, investigadores, docentes, estudiantes, pueblos originarios, deportistas. Todas las voces están en la Uni. FM 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Queremos saber de vos. Escribinos. Llamanos. Participá. Arroba FM La Uni. Facebook. FM La Uni. 4469-7559. www.fmlauni.com.ar. A la Uni la haces vos. FM 91.7. Las ideas se hacen proyectos. Las utopías transforman el presente. La UNI. FM 91.7. Todos con vos. En la UNI. Y aquí en Todos con Vos y FM La Uni nos vamos a la cadena nacional, está hablando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharla. Cuarto carril de la General Paz, 7 puentes nuevos, 5 mecánicos y 2 de hormigón. Esta es la obra vial urbanística más importante de los últimos años. La hemos hecho en tiempo récord, además, porque utilizamos la metodología de dividirla en varios frentes. Más de 41 empresas intervinieron, lo hicimos con fondos de los usuarios que en un año van a ser recuperados, porque estos 1.200 millones de pesos que se han invertido en todo lo que es la remodelación, en trasplantar los árboles, en plantar nuevos árboles, porque les dije tres cosas que quería, como recordaba el ingeniero López, secretario de Obras Públicas. La primera, que se haga, o sea, que la empecemos y la terminemos, y la terminamos. La segunda, que no jorobemos mucho a la gente. ¡Terminada! No como cartel de propaganda. Y acá tenemos a la General Paz, sin alusiones a nadie, ¿eh? Y acá tenemos a la General Paz terminada. Se podía ver a los trabajadores por la noche. Hemos empleado más de 1.000 trabajadores, más de 80.000 toneladas de asfalto, 1.000 toneladas de hierro, porque intervinieron desde ingenieros civiles hasta ingenieros mecánicos. Ha sido una obra formidable, que estoy segura va a recibir, si hay justicia, algún premio por parte de alguien, porque es una obra muy, pero muy importante. Más de 300... ...en costo de tiempo y en costo operativo, lo que significa esto, y en un año esta obra, que fue hecha con recursos de los usuarios, va a ser absolutamente recuperado ese costo de 1.200 millones de pesos. Una buena manera de conmemorar el Día del Camino. Y también, conmemoramos el Día del Camino con la inauguración en La Rioja de 19 kilómetros en el Cerro Famatina de la ruta emblemática 40 de todos los argentinos, donde vamos a poder incorporar más de 80.000 turistas que van y vienen por toda esa zona, una zona realmente bellísima. Ahí nos estamos viendo a la gente de La Rioja. Quiero, en este Día del Camino, porque no podemos pasar por alto lo que ha sido el rol de Vialidad Nacional, lo que ha sido... Nos acompañan muchos trabajadores orgullosos de Vialidad, estamos muy contentos. Más de 1.500 obras terminadas, 526 obras en ejecución, 2.677 kilómetros de autovías y autopistas, 5.486 kilómetros de nuevas rutas con pavimento, 677 obras de puentes nuevos, casi 50 kilómetros de puentes en toda la República Argentina, 36.211 kilómetros con mejoras y mantenimientos. Argentinos, el 91% de la red vial nacional con pavimento. Esto no fue magia. Fue decisión, voluntad, trabajo e inversión. Más de 157 mil millones de pesos. Podemos festejar el Día del Camino, no solamente como nos enseñaban en el colegio con Villiquen, sino como se deben festejar y conmemorar los días importantes, con obras y con cosas para mostrar. Tenemos en estos momentos el pavimento 36.556 kilómetros. Nos quedan de ripios en la Red Nacional de Caminos solamente 2.731 kilómetros y de tierra 907 kilómetros. Por eso hay que seguir con el proyecto para que se sigan las obras. Y además, lo importante, cómo se distribuyó, recién lo decía Luis Beder Herrera, el compañero gobernador de La Rioja, con un criterio federal, pero además con un criterio racional. El 89% de las obras de pavimento se hizo en el NEA, en el NOA y en la Patagonia, donde estábamos olvidados. Y el 77% de las obras de ampliación y capacidad. ¿Qué es? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La obra de pavimento permite una mejor seguridad vial, que la gente no arruine sus autos, que pueda haber gran comunicación. Pero necesitamos hacer obras de capacidad y volumen en los grandes centros urbanos donde se atascan el tránsito por el desarrollo económico, por la cantidad de pasajeros. Bueno, el 77% de las obras de ampliación de capacidad, que son las autopistas y las autovías, se ejecutaron en la región centro del país y Cuyo, porque esto significó una decisión, además de federal, racional. Obras emblemáticas: la autopista Rosario-Córdoba, 316 kilómetros. Antes del 2003 solamente tenían construidos 78 kilómetros. Es el eje vial económico productivo que conecta Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La autovía nacional 14, hoy el eje vial más importante del Mercosur. Nada, no había nada, un cordoncito, nada más, que se había convertido en la ruta de la muerte. Hoy es la autovía más moderna, corazón del Mercosur. Ruta Nacional 40, 1.500 kilómetros. El eje de Capricornio. Tres obras fundamentales. La Ruta Nacional 52, que es un viaje entre Salvador de Jujuy y Chile, que pasamos de demorar 15 horas a 4 horas. Para Chile y Jujuy. Corredor bioceánico que conecta además con la Ruta Nacional número 81, la Ruta Nacional número 81, que cruza el noreste de Salta y corta longitudinalmente toda la provincia de Formosa en lo que constituye el eje de Capricornio, y la Ruta Nacional número 12, 100 kilómetros en Misiones, que recorren Posadas a Iguazú, comunicando con la República Federativa del Brasil. De esta manera, quiero homenajear a todos los trabajadores de la familia de Vialidad Nacional, una verdadera institución histórica en el país, que no solamente construye, sino que cuida. Los trabajadores de Vialidad, miren, tal vez en las zonas urbanas, acá en la ciudad de Buenos Aires, no se entienda, pero yo quiero contarles, como provinciana, como patagónica, lo que significan y qué hacen estos hombres. Cuando en el invierno las rutas patagónicas están cubiertas de nieve, tenemos los puestos en tráiler, viven en tráilers, en medio de la Patagonia, en medio de la nada, y son los que ayudan a despejar la ruta de la nieve para que no queden los pueblos aislados. Esto tal vez no se entienda en los grandes centros urbanos, pero en el interior del país, un trabajador vial es un compañero que ayuda a que el resto de los comprovincianos vivamos mejor. también hoy es un gran día porque el otro gran eje de la conectividad, de la competitividad y de la logística que nos habían arrebatado y clausurado los ferrocarriles, han vuelto argentinos. Nuevamente hay trenes en la República Argentina. Y no solamente eso, además de toda la renovación de transportes del Gran Buenos Aires, además de Rosario, Buenos Aires, de Mar del Plata, Buenos Aires, de los trenes de cercanía como el de Cañuelas, Buenos Aires, el que se hizo Encarnación, Posadas, hoy estamos en Santa Cruz, en un lugar histórico. Ese ramal que fue clausurado en 1978 y que une el maravilloso puerto de aguas profundas pesquero de Puerto Deseado con la localidad petrolera de Las Heras, donde YPF, nuestra recuperada YPF, tiene una de sus bases centrales, era una vía, 285 kilómetros, prácticamente atraviesa todo el norte de Santa Cruz, pasa por Jaramillo,